¿Qué tal, amigos de Nuevo Tiempo? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga grandemente. Ayer, en el día terminando nuestra conversación, habías hablado esta situación de la relación entre la ley y la gracia. Sí. Quizás antes de enfatizar o para aclarar eso, uno tiene que ver que Jesús mismo profundiza el significado de la ley, y aquí uno se da cuenta que realmente la ley es una bendición para nuestras relaciones. Y como algunos argumentan que no se puede cumplir la ley, lógicamente la gracia abre las puertas, pero para una persona que está dispuesta a obedecer, porque Jesús estuvo en una naturaleza humana. Correcto. Con las mismas características nuestras. Algunos a lo mejor colocan a Jesús como un todopoderoso, porque era Dios, por eso pudo vencer, pero también en la misma medida en que Él vino como Dios y como hombre, tuvo las pruebas más grandes que puede soportar el ser humano, y yo creo que ninguno de nosotros va a pasar por pruebas que tuvo Jesús, que directamente Satanás estuvo tratando de hacerlo caer, vencer en su tentación. Bueno, tenemos que considerar de que el Señor Jesús nunca usó la divinidad en bien propio, o sea, para su propio bien. Sin embargo, nosotros vemos que el Señor se comportó como cualquiera de nosotros, y creo que utilizó los mismos medios que nosotros podemos utilizar. Él nos vino a enseñar. Por ejemplo, Él siempre recurrió al Padre. El Padre, a través de Él, hizo muchos milagros. Entonces, nosotros tenemos la misma posibilidad. Ahora, fíjate, hay algo que me llama la atención. Que si la ley... El Señor sabe el fin desde el principio. No podemos decir de que el Señor se va a llevar alguna vez una sorpresa, porque el Señor ya lo sabe. Entonces, si el Señor sabía que la ley iba a quedar y la ley no íbamos a cumplirla, y el Señor nos iba a desligar de la responsabilidad de cumplir, entonces, ¿por qué más encima se puso a profundizar la ley? Yo creo que no saca nada con profundizar la ley si Él sabe que nosotros no vamos a cumplirla. Ahora es interesante, claro, porque si tú miras allí en Mateo capítulo 5, versículo 21, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mira, interesante, porque Él está haciendo alusión a algunos textos del Antiguo Testamento. Si uno mira Éxodo 20, justamente está el mandamiento, dice: no matarás. Entonces dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Clarísimo. En otras palabras, Él está haciendo una aclaración, porque dice: pero yo os digo, y aquí viene lo que le agrega a Él, no le agrega, sino aclara el concepto, ¿no es cierto? Profundiza más. Profundiza lo que es matar. El significado de la ley, claro. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, tú ves que está diciendo que se enoje y culpable de juicio, y arriba dice: el que matar será culpable de juicio. O sea, el mismo castigo para el que mata como para el que habla se enoja con su hermano. Por lo tanto, hay una íntima relación entre matar y enojarse con el hermano. Claro, fíjate, esto, el enojo a veces nos lleva a hacer o decir cosas sin siquiera pensarlo. Porque, por ejemplo, no sé si alguna vez te ha sucedido, uno está esperando un bus y el bus viene casi desocupado y no te quiere parar, el chofer no quiere pararte. No es cuestión de que no pueda, nada, sino que no para, sencillamente te ve, te mira y pasa. Y uno se enoja, ahí he estado 20 minutos, 30 minutos esperando, y uno se enoja y dice: ojalá que se diera vuelta, dice, con el enojo. Bueno, le deseó la muerte, pero lo tomó algo así tan livianamente, sin considerar lo que eso significa. Claro, eso es lo que está haciendo referencia. Incluso Jesús dice: el que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo. O sea, está usando expresiones que a veces nosotros usamos, claro, hoy día, para referirnos a personas que quizás no han hecho algo. ¿Con quién estamos enojados? Estamos enojados, entonces Es una advertencia porque está muy íntimamente relacionado con el mandamiento que dice no matarás. Ahora fíjate, cuando nosotros nos enojamos, como decía anteriormente, hacemos y decimos cosas sin reflexionar. Y después, bueno, la verdad es que estaba enojado, no quise decirlo, actué precipitadamente. Después reaccionamos, pero en el momento hay personas que han hecho cosas de las cuales se arrepienten toda su vida. Ah, pero es que era un momento de enojo, es que estaba ofuscado. Pero por eso el Señor aquí nos dice que nosotros debemos tener control sobre nuestro enojo. Incluso haciendo más énfasis, porque Jesús lo que está tomando aquí son textos del Antiguo Testamento, cuando dice, haciendo alusión a este concepto, oísteis, ¿no es cierto? Claro. O sea, ustedes conocen las escrituras del Antiguo Testamento, y allí ustedes encuentran, por ejemplo, Éxodo 21:24, dice, sí, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. O sea, te fijas, está dado clarísimo el concepto del mandamiento que dice no matarás. Ahora, ¿por qué Jesús está profundizando la ley? ¿Por qué está aclarando? ¿Por qué está dando mayor vivencia a este concepto? Porque Él dijo, yo no vine a abrogar sino a cumplir la ley. Y esto es la ley de Dios. Y yo creo que todos nosotros aquí, incluso la razón nos impide hacer algo contra nuestro prójimo, algo que le provoquemos la muerte. Pero Jesús va un poquito más allá, porque yo creo que enojarse contra su hermano no lo mata. Decirle necio tampoco. Pero en el lenguaje de Cristo, en el alcance que tiene la ley, dice Jesús, sí, es lo mismo que si lo estuvieras matando. Ahora se usa mucho está en las relaciones íntimas de los esposos, que a veces hay maltrato, algunos dicen maltrato físico, pero ahora se está usando el concepto de maltrato psicológico, en el cual no hay una presencia de, como dijéramos, una presencia de actos físicos, pero sí de palabras, de hechos, de actitudes, ¿no es cierto?, que llevan a la persona a tener un desprecio mismo por su vida, es maltratada en ese sentido, y yo creo que a Jesús aquí está apuntando, porque tú puedes decirle a una persona cosas lindas, pero a veces en un enojo transformar lo lindo en grotesco, y eso puede herir, y lógicamente produce un efecto físico en las personas. Así es. Bueno. Y hay un Deuteronomio que es una repetición incluso de la ley, como se dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea, te fijas tú que el énfasis que tomó Jesús fue desde la ley y lo colocó en el Nuevo Testamento como algo que debía cumplirse. ¿Por qué él lo dijo? No, ¿oíste que fue dicho? Bueno, yo hago estas aclaraciones que va un poquito más allá del concepto mismo físico de matar. Ahora, fíjate, el Señor profundizó no solamente eso, no fue solamente eso, sino también en cuanto al adulterio. Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, eso es algo tan íntimo que solamente Dios se puede dar cuenta. Nosotros y Dios. Porque dime, ¿cómo podría yo acusarte y decirte, mira, tú estás codiciando a una mujer? Imposible, yo no puedo saber lo que hay en tus pensamientos, pero Dios sí lo sabe. Dios conoce nuestros pensamientos, por eso que Él puede hacerlo. Bueno, de esto vamos a aclarar un poquito más el día de mañana. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Hasta mañana. Considere la actitud de los escribas y fariseos. ¿De qué manera podemos obedecer los mandamientos de Dios de todo corazón sin caer en una hipocresía y un legalismo similares? ¿Qué papel importantísimo juega la correcta comprensión de la gracia para evitar que caigamos en el legalismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.